cantando tumbos entre las sombras de esta inmensa ciudad virtual, has llegado a nuestro estrecho callejón, donde intentamos quitarnos la venda entre todos y descubrir algo de la realidad entre tanta mentira. Comienza el Callejón de los Gallos Ciegos, el podcast donde si no me lo demuestras, no te creo ni una palabra. Muy buenas tardes, soy Ramón Calle y doy inicio al cuarto episodio de El Callejón de los Gallos Ciegos con el siguiente tema, las drogas. Y os lanzo una serie de cuestiones que a ver si están de acuerdo conmigo o no. Por ejemplo, ¿creen que fumar la nicotina es una droga relajante del sistema nervioso? ¿Creen que, por el contrario, el alcohol es un estimulante? ¿Piensan que lo que su médico le receta es siempre bueno para la salud? Pues tú, si estás de acuerdo con estas afirmaciones y que pensabas que lo sabías todo sobre las drogas, puede que en algo te estés equivocando. Comenzamos por el principio, ¿no? La definición. Las drogas son sustancias, ¿no? Naturales o artificiales que alteran, ¿no? El rendimiento físico, la percepción, el estado de ánimo y la conducta, ¿no? Estos efectos pueden ser muy diferentes y estas sustancias pueden ser usadas con propósitos diferentes, lo cual significa que existen distintos tipos de drogas, ¿no? Por ejemplo, seguro que todos hemos oído hablar del LSD o la cocaína. Son drogas con efectos muy diferentes, pero ambas ampliamente consumidas y que se conocen desde hace muchos años, incluso décadas, ¿no? Para resolver todas estas dudas, contamos con una experta, con Eli Tafani, que es grado superior técnica en educación infantil, es graduada en educación social con mención en infancia y adolescencia y actualmente también está cursando un grado en psicología. Tiene experiencia en los ámbitos de inmigración, asilo y refugio, centros de protección de menores, ayuda a la drogodependencia y también en los ámbitos de diversidad funcional y salud mental y también en el tratamiento hacia la tercera edad. Bueno, un currículum muy amplio, Eli. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué opinas sobre las drogas? ¿Qué opinas sobre esta definición? ¿Crees que hay algo que puedas destacar aquí que sobre esta definición de las drogas? Pues, como bien has definido, Ramón, yo creo que es una definición muy, muy, muy completa y muy amplia. La verdad que el tema de las drogas es un tema muy extenso y a veces, pues, pensamos que sabemos muchas cosas, ¿no?, respecto al tema, cosas que escuchamos, sobre todo, muchas veces suelen ser mitos, ¿no? Y yo creo que la conversación que vamos a tener, ¿no?, ahora va a ser un punto muy interesante para poder desmentir un poquito estos mitos y ofrecer otra perspectiva a veces de tratar el tema, ¿no? Seguro que sí. Eso es el objetivo de este podcast también, ¿eh? Una cosa es lo que todo el mundo conoce y otra es lo que es la realidad. Sobre esto de lo que comentábamos, ¿no?, de la diferencia que hay de las diferentes drogas, me viene a la mente un programa holandés que creo que se llama Drugslab, que simplemente prueban drogas y ven sus efectos. O sea, realmente hay tal cantidad de drogas que, pues poco más o menos que hacen experimentos estos señores, ¿no?, de Holanda, ¿qué?, consigo mismos, ¿vale?, para decir, bueno, pues me sube la temperatura, me baja la temperatura, veo doble, veo triple. O sea, claro, solo... lo prueban en primera persona, ¿no? Me imagino. Eso es, lo prueban en primera persona en la televisión. Que aquí, bueno, no sé qué opinarás, porque si se emitiera un programa de televisión en el que la gente probara drogas en directo, pues a lo mejor habría un gran escándalo. Aquí yo creo que en España sería un tema bastante... que generaría un poco de controversia, ¿no? De hecho, siempre se cree, o sea, en muchos temas, ¿no? Algo que pasa también mucho con el tema del suicidio. Es decir, no salen las noticias de suicidio porque si salen, mucha más gente se suicidaría, ¿no? Uh-huh. O en el caso de las drogas, si se emite un programa de drogas, a lo mejor más gente tiende a consumirla, ¿vale? Yo creo que sería interesante tener acceso a este tipo de programas, como el que comentas, Ramón, en el de Holanda, por ejemplo, para que se pudiera ver claramente los efectos de la droga en primera persona y relatados. Claro, a ver, es que, como te diría, si tú no sabes cómo utilizar un cuchillo bien, puedes cortarte. Aquí claro. A los efectos... Si quizá la voluntad, ¿no?, de consumir sustancias es, decisión de cada uno, pero si sabes las consecuencias, por lo menos podrás prever y podrás hacer el consumo con más seguridad, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que el tema hay que hablarlo, hay que sensibilizar sobre el tema. Hay mucha gente que consume y más de la que creemos a veces. De hecho, si pensamos en nuestro entorno, mucha gente consume. Porque cuando hablamos de drogas, que ahora pasaremos a hacer una clasificación para hacernos una idea y ver qué es lo que entra todo en drogas, el alcohol es una droga, el tabaco es una droga, la cafeína es una droga. Entonces, a veces tendemos a pensar en drogas... Mucha gente dice que no, ¿eh? Todo eso entraría en el tema de drogas. Entonces... yo, por ejemplo, ahora que me dices lo del programa holandés, me ha venido a la mente una serie de HBO que se llama Euphoria, que yo la vi hace poquito además y que me gustó muchísimo. Y bueno, hubo un poco de polémica con la serie Euphoria. No la conozco. Quien la haya visto y quien no, recomiendo verla. Es una serie que, bueno, trata de adolescentes, ¿no? Y cómo estos adolescentes pues consumen droga, cómo afecta su vida... También habla de, bueno, sexo, drogas, relaciones sociales, problemas familiares, estudios. Entonces el tema tuvo mucha polémica porque la gente decía que, claro, emitir una serie que va de adolescencia y drogas, para los adolescentes que lo vieran, a lo mejor les llevaba a querer consumir más. Y yo, desde mi punto de vista personal, la serie reflejaba perfectamente, ¿no?, qué es lo que te podía pasar haciendo un uso incorrecto de las drogas, ¿no? O cuando el consumo no era ya controlado o no era supervisado o se hacía un abuso, vaya. O sea, ¿crees uso y abuso? Que la serie, al revés, lo que hace es pararte un poco y concienciarte para que te andes con cuidado cuando quieras consumir, ¿no? Yo lo vi desde una perspectiva desde la educación, ¿no? Y de hecho aprendí muchas cosas que no sabía ni que existían y todo eso daba una visibilidad. Y claro, viéndolo desde mi perspectiva, yo decía, oye, pues está muy bien que emitan esto, porque yo como espectadora que lo estoy viendo, pues bueno, estoy viendo lo que puede pasar, ¿no? Cuando se hace un abuso de un consumo, qué puede pasar en un joven, cómo afecta al joven, cómo afecta a la familia, cómo afecta a la salud física y mental de la persona, cómo se va haciendo ese deterioro. Y bueno, creo que las drogas están en la sociedad, de hecho, creo que a veces están más que nunca, ¿no?, en esta última etapa. No es una cosa que se ha quedado en los 70, en los 80, como a veces nos pensamos. No, en 2021 hay muchísimo consumo y de cada día salen drogas nuevas. Creo que es algo que está ahí, que forma parte de la sociedad y que dejar de hablar de ello o dejar de emitirlo, ¿no?, o como el programa o la serie que ponemos de ejemplo, no va a hacer que desaparezca. Al contrario, va a hacer que haya un uso incorrecto, indebido y una incomprensión hacia estas sustancias. Sí, sí. O bueno, un misticismo hacia lo desconocido, porque al final te piensas sí. que es algo mejor solo porque no lo conoces y no sabes los efectos que tiene. Pues me apunto esta serie, a mí que me gustan mucho, para verla. Sí, sí. Muy bien. Vamos a pasar, si te parece, ahora que hemos dicho, que hemos ido mencionando, ¿no? ¿Qué te parece si hacemos una clasificación muy breve de tipo de drogas? Sí, para ver un poco los nombres que a todos o a algunos nos suenan, ¿no? Ver un poco sí. en qué caerían, ¿no? En qué categorías, sí. Perfecto. Y para ir asociando también un poquito, que a veces nos suenan como conceptos sueltos y bueno, para ver un poquito. Muy bien. Por ejemplo, las drogas se pueden clasificar de diferentes maneras, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo un poco esquemático para que sea un poco a modo introducción. Perfecto. Por ejemplo, se pueden clasificar según su vía de consumo. En este caso, las drogas podrían ser fumadas, que un ejemplo de ello sería hachís, marihuana, heroína, también llamado crack. Podría ser por vía oral, que serían drogas de síntesis, o alcohol. Podrían ser inspiradas, como la cocaína o el speed. Inhaladas, que aquí estaría el pegamento. O podrían ser inyectadas, que como ejemplo ponemos pues la heroína. Vale. Aparte de la manera, la vía de consumo, ¿no? De cómo entra esta sustancia a nuestro cuerpo, también podríamos clasificarlas a cómo afectan al sistema nervioso. Y aquí hay un punto interesante, por ejemplo, en la parte de drogas depresoras del sistema nervioso, está el alcohol. ¿Vale? Mucha gente se cree que el alcohol no entra en la parte depresora. Y sí, el alcohol es un depresor. Lo que yo me he encontrado también muchas veces con mi experiencia en el ámbito, ¿no? Cuando trabajamos mitos, realidades, mucha gente dice, es que yo si tomo alcohol me vengo muy arriba. O yo si tomo alcohol me pongo muy agresivo. No es que el alcohol cambie tu estado de ánimo, ¿vale? No es que el alcohol te haga ser de una manera. Lo que hace el alcohol es que intensifica el estado de ánimo que tienes en ese momento. Es decir, lo potencia. Si tú estás... lo aumenta, ¿no? Podríamos decir. Lo aumenta. Es decir, si yo salgo de fiesta, ¿no? Nos ponemos, bueno, ahora poquito con la pandemia, pero sí. Bueno, nos ponemos en una cena con amigos, ¿no? Estoy en una cena con amigos en casa, estoy muy contenta, estamos haciendo bromas, hablando de todo, un rato muy divertido. Y yo tomo alcohol, eso me lo va a aumentar, ¿no? Que bueno, que es un estado que me durará poquito porque luego me vendrá como el bajón, ¿no? De ahí que es como una droga depresora. Pero me va a intensificar ese estado de ánimo. Si yo tengo un día muy malo, ¿no? Estoy de un poquito de bajón, estado anímico muy bajo y a mí me da por esa noche en mi casa beber una botella de vino, lo que va a hacer, si yo estoy del 1 al 10, estoy 5, baja de ánimos, me lo aumentará a un 9 a lo mejor. ¡Ostras! Sí, yo también cuando me lo... Bueno, cuando lo fuimos trabajando y mirando, a mí me extrañó porque yo siempre pensaba que, oye, tú salías, tomabas alcohol, te venías arriba y estabas genial. Y no, lo que hace es que intensifica el estado anímico. Sí, estoy contento, dices, estoy contento aún, lo que dices, un 50% y tomo alcohol y no, sigo estando contento al 50%, pero me sube al 100% o al 90% gracias a esta sustancia. Me hace... Sí. Claro, pero luego hace el efecto contrario, que es por lo que dices. Claro. ¿Y qué hace esta persona llorando después de tomarse cuatro copas? ¿Por qué? Porque es depresora. Luego todo eso baja. Es decir, lo que te da en un cierto momento, ¿no? Luego todo eso pasa. Por eso muchas veces, ¿no? Cuando tú tomas de noche... Estás de fiesta, luego te entra todo el bajón, ¿no? Una vez se pasan los efectos y va saliendo. Y también quería destacar, aparte de feliz, de triste, hay gente que habla de la agresividad, ¿no? Con el alcohol. Es verdad. Y eso hay muchos casos, ¿vale? Y eso también pasa porque si tú estás muy, muy frustrado, muy inquieto, o eres una persona que tiende a ser ya de por sí agresiva, ¿vale? Uh-huh. O con un lindar de la paciencia, ¿no? Tienes ahí los puntos. Cuando tú tomas alcohol y estás más agitado, y si tu carácter ya tiende un poco a ser más agresivo, pues ya eso ya es como un cóctel ya. Como la bomba. Sí, sí, sí. Eso sí, ya sí. Está, es la bomba, ¿no? Es el punto que ya te hace que tu agresividad se dispare, que te inquietes mucho más, que saltes, que estés más irritado, porque es eso. Creo que hay que pensar en el alcohol también desde ese punto. Intensifica el cómo tú, el cómo bueno, es, desde tu manera es. De ser y cómo tú estás en el momento que lo consumes también. Claro, eso es, fíjate qué caso más duro, pero cuando, pongamos un ejemplo, ¿no? El padre de familia que es alcohólico llega a casa, no siempre llega contento, puede llegar totalmente irritado y es un peligro pues para la familia, ¿no? El sí. Por qué, ¿no? Esta dicotomía de que unos días llega bien y otros días esa sí. persona llega mal a casa. Y poco más o menos que hay que esconderse detrás de los sofás, ¿no? Sí. Muy interesante, muy interesante. Sí. Y el también alcohol está muy presente. Sí, el punto que comentas, ¿no? Del padre de familia. Sí. Esto pasa mucho. La gente que convive con una persona alcohólica, sobre todo los niños, ¿no? Que lo perciben todo y... Sí. O la mujer, bueno, las personas que conviven, ya hablamos de convivencia, que conviven con una persona alcohólica, se crea siempre como un miedo de cuando la persona que consume va a llegar a casa, ¿no? Sí. Como, ¿cómo llegará? ¿No? Sí, como tú decías, sí, o un día sí, llega sí, bien, un día sí, llega mal, siempre se crea ese miedo de que las personas que conviven están siempre atentas, no bajan nunca la guardia de cómo llegará. Sí, sí, por protección bueno, propia, por protección por propia. Por protección propia. Mm. Y lo que me decías que está presente en España, culturalmente, el alcohol está muy presente. Está, sí, sí, sí. Tú te vas una tarde a pasear por Barcelona o por Madrid, o bueno, de las ciudades, cualquier ciudad, ¿no? Y en cada terraza es normal... Que veas una cerveza, una clara o una copita, ¿no? A lo mejor son las 5 de la tarde y el consumo ya incluso empieza desde el mediodía, de hecho. Es muy común. O la gente va al bar, se pide su café, se pide su carajillo, ¿no? Lo tenemos como muy normalizado el uso del alcohol culturalmente. Yo no concibo, ahora ya, pues bueno, ya voy menos, ¿no? Pero yo no concibo entrar a una discoteca y parecía como que te falta algo en la mano si no tienes una bebida. Sí. Y al final dices, bueno, es que a lo mejor no es normal que tenga que estar siempre con una bebida al lado cuando estoy dentro de una discoteca, ¿no? Sí. O de hecho, Ramón, tú te vas a... Yo pensaba ahora en la cena, ¿no? Tú te vas a cenar a cualquier restaurante y a muchos de los oyentes seguro que os habrá pasado también. Tú te sientas en un restaurante para cenar y lo primero que vienen es con la carta de vinos. ¿Qué vino vais a tomar? Como que ya dan por hecho que vas a tomar vino y a veces es en plan, no, o un vaso de agua, ¿no? O ponme... No sé, otro tipo, ¿no? Que no viene con la carta de refrescos, te viene con la carta de vinos. Es como que asociamos cena fuera, vino, por la tarde, solecito, unas bravas y cerveza. Por la mañana, café con, ¿no? con un chorroncito de Baileys. Sí. Carajillo, Baileys. Entonces, creo que está muy normalizado el alcohol, tanto en hombres como en mujeres, y culturalmente, pues, lo recibimos muy bien aquí en España. Sí. Pues es importante que hayas hecho mención aquí a esto porque, bueno, pues es un problema que no por ser una droga que aparentemente tiene efectos menos fuertes, no significa que el problema que hay no sea grande, pues por esta socialización que comentas, ¿no? Es una de las drogas que se puede considerar socialmente aceptada, y fíjate, el tabaco hace 10, 20 años era muy aceptado socialmente y ahora está cambiando un poco, ¿no? Esa percepción. Ya ver fumar a alguien ya no tiene una connotación positiva, sino más bien lo contrario, ¿no? Quizá, negativa. Claro, quizá el alcohol acabe teniendo pues la misma consideración o debería de tener, ¿no? Al cabo de los años. Muy además, bien. El alcohol, ya por cerrar el tema del alcohol, porque nos extenderíamos mucho, porque daría mucho que hablar, porque bueno, podríamos hablar también de tema de menores, la venta de alcohol, botellón, bueno, pero lo dejaremos para otro día, creo eso. Ajá. Pero el alcohol está, yo lo que me encontré mucho también en el centro que estuve, me gusta hablar también un poquito desde la experiencia o las vivencias que te cuentan las personas en desde ellas, ¿no? Directamente, uh-huh. Lo que me encontré mucho, ¿no? Que gente decía, oye, yo quiero dejar el alcohol, estoy en proceso de dejar el alcohol, pero es que voy al Mercadona a comprar y en el pasillo de al lado solo veo alcohol, ¿no? Paso por el pasillo del alcohol y está accesible. Me bajo a la frutería de al lado de casa y hay una tienda, pues las típicas tiendas, ¿no? Que venden patatas, picoteos, que están abiertas 24 horas, ¿no? A lo mejor me decía, es que veo el alcohol ahí, a lo mejor pues por 80 céntimos yo tengo un tetrabric de sangría. Sí, o la lata fría, o la lata fría en la frutería, yo lo he visto eso, la lata fría de cerveza ahí al lado de las lechugas. Y claro, nosotros a veces, ¿no? Decimos, ¿no? O mucha gente puede llegar a pensar y decir, ay, bueno, pues si tú quieres dejar el alcohol, ¿qué más da, no? Que el Mercadona tenga. Tú ya tienes claro que lo vas a dejar. ¿En qué te influye? Pero luego, bueno, más adelante hablaremos de esto, ¿no? De que, bueno, las personas que tienen unas adicciones no es una enfermedad y hay que tratarla como una enfermedad. Bueno, es como, sí, salvando las distancias, es como si pasáramos al lado del escaparate de una panadería o, mejor dicho, de una pastelería y no nos resultaran interesantes esos pasteles. Claro, imposible. O atractivo, ¿no? Te entra por la vista. Claro, claro. Muy bien. ¿Y qué nos puedes decir más de las drogas depresoras? ¿Qué más? Vale, pues vamos a seguir. Aspectos. Hemos mencionado como droga depresora el alcohol. Podríamos mencionar también los hipnóticos, ¿vale? Que entrarían aquí las pastillas para conciliar el sueño, los barbitúricos. Luego entrarían los ansiolíticos, los opiáceos, ¿vale? Que estaría la morfina, la codeína, la metadona, tranquilizantes y también inhalantes, ¿vale? Después hablaríamos de estimulantes. Sí, una pregunta. Veo aquí muchos medicamentos. Sí. Es decir, las diazepinas, ¿no? El diazepam, eso es un medicamento muy recetado. El diazepam y los ansiolíticos. Diazepam y ansiolíticos se recetan muchísimo y sobre todo en la etapa que estamos viviendo ahora con el COVID, ¿no? El COVID. Tengo un poquito de ansiedad o cualquier directamente, ¿no? Te suelen derivar a recetar bueno, diazepam, ansiolíticos, sobre todo se recetan muchísimo en muchos psicólogos y muchos psiquiatras los recetan muchísimo y cada vez más, de hecho, para hacer sus terapias. ¿Qué efecto tiene? En teoría reduce la ansiedad, ¿no? Sí. El ansiolítico. El ansiolítico, hablaríamos de, por ejemplo, ¿no? Lo pongo en situación de terapia o de depresión, que es uno de los casos que más se suele recetar. Cuando antidepresivo, cuando más bien, ¿no? Antidepresivo, sí, entraría en la parte de antidepresivo. Lo que ayuda es a relajar el cuerpo. Es decir, cuando una persona está muy nerviosa, muy exaltada, ¿no? Pues ya sabemos que la sangre fluye muy rápido, las pulsaciones están aumentadas, puede haber temblores, problemas para conciliar el sueño o incluso puedes dormir bien pero te desvelas muchas veces a la madrugada. Lo que hace el ansiolítico es que todo este malestar, el cuerpo intenta como equilibrarlo un poquito. El problema de esto, ¿no? Como todo, si se hace un uso desmesurado o incorrecto, sería que el cuerpo, si lo enseñamos a relajarse, ¿no? A equilibrarse con este tipo de medicamentos, el día que se lo dejamos de dar al cuerpo, el cuerpo nos lo pide. y se descoloca y nos provoca efecto de adicción. De adicción. El cuerpo luego lo pide, porque esto al cuerpo le genera un bienestar. Es como si, por ejemplo, tú cada día, bueno, sin ir más lejos, el café es una la cafeína es una droga. Si cada día te tomas un café, el día que no te lo tomes, tu cuerpo te lo va a pedir. Lo certifico, que me pasa. Y a muchos yo nos por pasa. Aquí otra, yo también soy mucho de café y sí, el día que no me lo tomo, el cuerpo lo nota. Pues sí. Esto a grado de ansiolíticos, ¿no? Que a veces nos pensamos, pues bueno, es una medicación y siempre vemos la medicación desde, ¿no? Salvación, curación, pero ojo. Salud. Que tiene su cara, o sea, B también, ¿no? Claro, parece como que medicaciones voy a estar más sano y bueno, a lo mejor puede venir bien, ¿no? Para reducir una crisis como la que comentabas, ¿no? Pero claro, a lo mejor si ese opiáceo me lo recetan durante, porque yo eso lo conozco, en por ejemplo, personas mayores, bueno, pues el tranquimacil, que creo que es un opiáceo, sí, lo recetan como que fueran, pues no sé, como el calmante más, o sea, no como el calmante, como el paracetamol, vamos, sin mucho miramiento. Y creo, no sé qué opinas aquí, Eli, que habría que andar con cuidado y quizá ir hacia el problema de base, si es un problema, bueno, pues de psiquiatría, ¿no? Y intentar esquivar estas sustancias, ¿no? Sí. Yo creo que siempre que se administra, ¿no? Este tipo de sustancias, ¿vale? Porque hay profesionales que, bueno, de hecho hay profesionales que son muy partidarios, ¿no? De administrarlas, ¿vale? Hay debate aquí, ¿no? Ahí hay debate, ¿no? Pero yo siempre soy partidaria de, vale, se va a administrar, pero concienciar a la persona y sensibilizar, ¿no? Informarle bien de los efectos que puede tener a corto plazo, a largo plazo, en su cuerpo. Y a veces toda esta parte no se hace, ¿no? Todo este trabajo. Y sobre todo de cuando se administra, ¿no? Un medicamento, luego hacer la desescalada, dejar de administrarlo pautadamente, poco a poco, con mucho cuidado. Todo esto es un proceso, ¿no? A veces, bueno. Sí. Y de hecho hay muchas personas que hacen luego abuso de estas sustancias, porque claro, es lo que hablamos, es una droga, ¿no? No pueden ya luego concebir su vida sin ello. Y aumentan las dosis y bueno, puede ser un problema muy grande. O sea, se les va de las manos directamente. Se les va de las manos, sí, porque la persona aprende, por ejemplo, por poner un ejemplo así muy, muy fácil, un diazepam me tranquiliza, ¿no? Entonces, como yo sé que me tranquiliza, si en cualquier momento del día me pongo nervioso, yo me pongo mi diazepam en el bolso, salgo a pasear, ay, que me he puesto nerviosa o tal, diazepam y arreglado, porque te lo soluciona muy rápido. Entonces, si siempre acudes a eso, cada vez necesitarás más dosis, porque el cuerpo a lo mejor con X gramos ya no tiene suficiente, porque lo asimila. Tendrás que aumentar las dosis, que es lo que, como entras en el círculo del abuso después. Sí, y a lo mejor tenemos que normalizar que en determinadas circunstancias del día pues tenemos que estar nerviosos o podemos estar nerviosos, que es algo normal. Sí, y aprender a gestionarlo, ¿no? También. Claro. Y sí, y que eso, que la medicación nos puede, bueno, ayudar en ciertas etapas de nuestra vida o en ciertos problemas, pero en el momento que se empieza a hacer un abuso, ya tendríamos que, bueno, pedir ayuda externa o mirar de cómo hacerlo. Y que es muy fácil, que la medicación cree abuso, ¿eh? O sea, es más fácil de lo que nos pensamos. Pues importante que lo haya resaltado Eli y bueno, avisados quedan, ¿no? Los oyentes. Avisados. Ojo con la medicación. Sí. Ojito. Ojito. Y que eso, que cualquier uso que hagamos, sobre todo que estemos informados y luego la persona, si con toda la información que tiene sobre la mesa dice yo quiero igualmente, vale, pero sobre todo la información. Información inicial. Que eso sí, no sé yo hasta qué punto se da, porque muchas veces es un, bueno, tómate esto que te va a funcionar bien y ya está. No hay más conversación entre paciente y profesional, ¿no? Bueno, y porque también nos confiamos, ¿no? A veces en los profesionales claro. a ciegas, ¿no? De, es que me lo ha recetado mi médico. Y mi médico para mí es como Dios, ¿no? Claro, algunas claro. personas. Es que como me lo ha dicho el médico, y bueno, ojo, el médico, el psiquiatra, el psicólogo, cualquier profesional, se puede equivocar, ¿no? A veces sí, sí, en darte la información o en no proporcionártela al 100%. Sí, sí. Así sí. que... ojito con eso. Bueno, vamos a seguir. Muy bien. En clasificación estaríamos en estimulantes del sistema nervioso, ¿vale? Que aquí anfetaminas, nicotina. Ah, nicotina. El tabaco. Tabaco, curioso. Cocaína y otros derivados. Y xantinas, ¿vale? Que aquí estaría la cafeína. Vale. O la teína, ¿no? Veo aquí teobromina, sí. No sé, entiendo que es de, algo teína, relacionado con el té, sí. ¿no? Vale. Uh-huh. Bueno, estas, no sé, Ramón, tú dirás, yo creo que son las más presentes, ¿no? Sí. Cafeína, nicotina... Sí, sí, o sea, ¿no? yo confieso aquí públicamente que tomo café y tomo té negro, que tiene teína a punta pala o cafeína... Y no es, vamos, el consumo está muy extendido, no hay oficina que no tenga una máquina de café, no hay país que no tome una de estas dos sustancias en litros, hay países que consumen té a litros, pues el té también es malo, tiene propiedades positivas, pero el té o la teína, bueno, pues tiene este efecto de droga, tal y como está aquí clasificada, y droga estimulante. Y ya que consumes café, Ramón, sí. bueno, te lanzo la pregunta y también a los oyentes. No sé si os pasará, pero yo empecé con una tacita al día, la de la mañana. Uh-huh. Pero luego, claro, vas trabajando, estás más ajetreada, tu día te requiere de más energía y dices, uy, es que con un café yo es que ni espabilo, ¿no? Con el paso de los años yo me lo he notado. Bueno, pues me voy a hacer el café de la tarde, ¿no? Y te haces en la mañana, te haces el de la tarde, como que ha ido en aumento. Yo, por ejemplo, el café de la mañana sí. ya no me hace efecto, ya no me espabila, necesito... Otro más. Yo, bueno, no sé si decir la cantidad de café que yo tomo al día, no sé si sería Mira, bueno. Como me has preguntado a mí, yo te voy a responder. Venga. Yo tengo unos pocos años más que tú y sí. he de decir que el café... La ingesta de café, vamos a llamarlo así, uh-huh. ha ido increciendo, ¿vale? Y yo he llegado a tomar mucho café al día. Mucho café al día es el de la primera hora, como dices, el de nada más sí. llegar a la oficina, sí. el de media mañana con los compañeros y algo de comer, el sí. de... Puede que cayera alguno más antes de comer, pero bueno, el de después de comer, ese es sagrado. Y agrado. Suma y sigue. ¿Qué pasa? Que esto tiene efectos. A lo largo del tiempo, yo, mi estómago, digámoslo así, no es el mismo que el de hace 20 años. Me pasé al té, porque el té es más suave, el té es menos uh-huh. dañino al estómago. Pero el café me sigue atrayendo. Y puedo decir que ahora soy más de té, pero bebo té. ¿Vale? Aunque sea menos fuerte, pero de vez en cuando me tomo algún café. Uno o dos, o los que hagan falta. Entonces, es una droga, claramente. Sí, y sí, hay totalmente. Que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Totalmente. ¿Que es una droga que mueve el mundo? Sí, porque no hay oficina que no se mueva sin café. Vale, pero está ahí. Bueno, además que el café es como... Yo, cuando era más pequeña, ¿no? Lo veía siempre como algo muy de la vida adulta, ¿no? El café. Me acuerdo uh-huh. cuando era pequeña, decía, ¡ay, el café de la vida adulta! Sí, tiene buena prensa. Tiene buena... Sí. Uy. Se pierde un poco el sonido. Sí. Nada, que comentabas que se ve relacionado con la vida adulta, ¿no? Con la vida adulta, ¿no? El café. Y a mí, por ejemplo, ahora me pasa... Yo sigo consumiendo bastante café. Uh-huh. De hecho, yo hay noches que antes de dormir, o sea, imaginaros el punto, no sé si a alguien le pasa esto, pero yo a veces lo comento con mis amigas y es un poco curioso. Yo a veces he llegado al punto de que antes de dormir me tomo un café. Sí, para dormir gente. Bien. Para dormir bien. Y a veces, ¿no? He llegado a replantearme y decir, pero ¿en qué momento yo empecé a tomarme un café antes de irme a dormir. O sea, es un problema, ¿no? Porque se ha ido extendiendo poco a poco, no te vas dando cuenta, como cualquier tipo de adicción. Empiezas con un poquito y es lo que hablamos, ¿no? Lo que tú decías, en cualquier oficina hay una cafetera. Quedas, ¿no?, en una terracita a tomar algo y quedas para hacer un café. Vas a casa de alguien a hacer una visita y te ofrecen, ¿no? Ay, ¿quieres un café? ¿Quieres un cortado? ¿Quieres un americano? Y también el café hoy en día, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando en Barcelona. Ya sabes que Barcelona es mucho movimiento, mucha gente, mucha cultura. Sí. Y yo me bajo, ¿no?, del tren y me pido mi café. Y a mí me gusta pasear por Barcelona con mi café en mano. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, y sí, es como muy típico, ¿no? De, ay, persona ocupada, voy paseando, mi librito, mi café en mano. Es como un estilo de vida ya y todo. Sí, sí, sí. O el estilo Starbucks, ¿no? De lo que dices, ¿no? Tu coffee break, tu sitio de tomarte el café con tu sofá y con tus amigos. Sí. Hay mucha cultura de café. Y luego tenemos a George Clooney en la televisión, o sea... Que nos lo recuerda siempre. Exacto, exacto. Entonces, sí, también cuidado con el café. Intenten reducirlo, ¿no? Podemos decir, ¿no? Está muy organizado. Y bueno, ¿y qué decir del tabaco? O sea, tres cuartos de lo mismo. Está confirmado que es malo para la salud respiratoria y que provoca cáncer. Con eso ya... Muy malo. El tabaco, la verdad, que a nivel físico tiene muy, muy, muy malas consecuencias. Ahora efectos muy visibles, ¿verdad? Muy, muy, muy apreciables. Muy apreciables. Y además que es una cosa, ¿no?, que te avisan, ¿no?, del tabaco, que siempre, ¿no?, es que fumar es malo. Lo sabemos, el mensaje. Vamos a comprar un paquete de tabaco y sale la foto, ¿no?, la imagen del daño que puede provocar. Incluso sabiendo todo eso, ¿no?, el tabaco se sigue vendiendo y mueve mucho dinero. La industria del tabaco, el tabaco está presente porque mueve muchísimo dinero, interesa mucho. Incluso a los estados. A los estados, al estado interesa muchísimo. Mediante tasas, mediante impuestos. Sí. Sí, o sea, que también hay que verlo desde esa perspectiva, ¿no? Yo a veces, ¿no?, me he encontrado en el centro de drogodependencia, cuando hacíamos debates, ¿no?, de sensibilización y tal, y muchas personas, ¿no?, preguntaban, cuando hacíamos debate abierto, decían, ay, pues mucho informar que el tabaco es malo y mucho poner la foto en la cajetilla del daño que puede hacer y mucho tal, pero se sigue vendiendo y es súper accesible. Claro, y, porque interesa. Y tenemos un estanco en cada barrio o en cada calle, casi. Cada cinco metros. Pero claro, que no se nos olvide eso también, que el tabaco interesa. Estamos en una modernidad súper capitalista, o sea, que aquí lo que mueve es el dinero, ¿no? Y el tabaco está presente porque al Estado le interesa y mueve mucho dinero. Sí, y el alcohol igual, mueve mucho dinero. Por eso no se prohíbe, ¿no?, el uso de que salga una ley, ¿no?, de, ay, pues tabaco... No, es que está la ley del menor, pero interesa, porque sigue moviendo mucho... Sí, es un doble discurso un poco hipócrita, yo creo, por parte de las administraciones, ¿no?, de lo ofrecemos en todos los aspectos de la vida y damos una distribución masiva, pero luego si tú te conviertes en un señor o señora alcohólico o, bueno, pues mueres de cáncer, es tu problema, te lo has buscado tú. Claro, tú lo has elegido, ¿no? Tú yo te doy elegido. El meto el mensaje cada dos por tres, pero te lo pongo súper accesible, pero es problema tuyo. Es como, no sé, Ramón, si te has percatado de los juegos de casino, ¿no? Hay un problema con la ludopatía también, que entraría, bueno, esto para otro día también lo dejaríamos. Sí, pero es una cierta dependencia también. ¿No? La ludopatía, ¿no? Las máquinas tragaperras, el casino, el blackjack, el póker, todo esto que cada vez hay gente más joven, ¿no?, que se añade a estas dinámicas. El otro día escuché que querían prohibir los anuncios de este tipo de juegos, ¿no? Sí, sí, sí. Las apuestas es algo que, lo que apuestas. Dices tú, en gente muy joven está metido en el tema de apuestas deportivas, por ejemplo. Muchísima gente, cada vez más, chicos más jóvenes. Y llegó un punto, y me acuerdo, sobre todo el año pasado, que sobre todo en la tele, ¿no? Yo no suelo ver mucho la televisión, pero los ratos que la veo ya voy ahí pispando. Sí, sí, sí. Se anunciaba muchísimo de apuesta ya, entra ya, date de alta ya en la ruleta de tal y gana 10 euros solo por suscribirte. Llegó un punto que se anunciaba muchísimo este tipo de juegos y ahora, bueno, están mirando como de prohibir al menos lo que son la parte de los anuncios. A ver pues, cómo avanza. Yo creo que es algo que tendría que prohibirse y hacer cosas como, bueno, la máquina traga perras de toda la vida, sí, desde los años 80 o 90. Esa máquina está en todos los bares, o en el 90% de los bares. Eso es una manera de que una persona que tiene ese problema no salga de él nunca, no, porque lo tiene ahí. Y el tema de internet y la potenciación de las aplicaciones de apuestas y todo lo que viene derivado de ese negocio online está haciendo todavía peor, porque ya no tienes ni que salir de tu casa, ya con tu ordenador te puedes arruinar. Muy interesante ese punto, ¿eh? Muy interesante. Claro. Y bueno, yo, opinión particular, Eli, es que poco se está haciendo para el problema que hay con este tema de la ludopatía. Poco. Sí. Además, piensa que la ludopatía muchas veces también está relacionada, ¿no? Es como un círculo. La persona que va al bar, se pide su cerveza, aprovecha el cambio, lo echa a la máquina, traga perras. Es como, ¿no? El chico que va a las apuestas con sus colegas, se lían a lo mejor un porro antes, luego están, no sé, es como sí, todo. Sí, estás tomando tu copa, tomando tu copa en el casino, es muy típico, tomándote tu copa en el casino. Está todo de la mano, la verdad es que es todo como un círculo vicioso que a veces tendemos de verlo como elementos separados, pero es todo va en sintonía, o sea, todo es un proceso. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, y unas adicciones llaman a otras y los que lo venden lo saben y las ponen juntas. Esa es la sensación que tengo. No hay bar que no tenga su máquina de tabaco y su tragaperras y bueno, las botellas, como decías, bien expuestas, bien visibles, para que te apetezca tomarte tu copa de alcohol, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, pues mira, para acabar con proseguimos la clasificación, un poco. Sí. Sí, mira, si quieres avanzamos y en el último grupo de clasificación entrarían las sustancias psicodélicas o perturbadoras, ¿vale? Que esto sonará bastante, que entrarían los alucinógenos, LSD, mescalina, hachís, marihuana, éxtasis, ketamina, que yo pienso en LSD y pienso también, ¿no?, en muchos famosos, ¿no? Y iconos de la época, que una época que se puso muy de moda, LSD y... Sí, ¿no? Que pueden ser los 70s y los 80s, ¿no? Sí, 70-80, creo yo. Sí, yo creo que las generaciones anteriores a las nuestras, es decir, yo, por ejemplo, generaciones anteriores a los 80s, han tenido, pues, realmente poca información en contra de estas sustancias, porque se han consumido muchísimo y sin saber las consecuencias. Afortunadamente, los que somos más jóvenes hemos podido evitarlas por tener más información, pero hay una gran generación de gente, de los años 70, yo creo, sobre todo, que bueno, han sido consumidores y hay algunos han acabado muy mal. Y lo que dices tú, grandes figuras, ¿no? Grandes artistas de rock, cantantes y pienso muchísimo en los Beatles, por ejemplo. ¿Tomaban sustancias? Yo no lo sabía. Sí, además yo hice hace muchos años, hice un trabajo sobre los Beatles, bueno, la cultura, ¿no? Lo que significaron los Beatles. Sí. Y bueno, salía ahí mucha cosa, ¿no? De consumo, ¿no? De hecho, a veces decían, bueno, como muchos artistas, ¿no? Esto se ha escuchado muchas veces, decían, ¿no? De ya no los Beatles, ya voy a llevarlo a artistas en general, que bueno, que tomar según qué tipo de drogas les ayudaban a inspirarse, ¿no? A encontrarse con ellos mismos, a ser más creativos, bueno, muchos pintores, muchos cantantes. Sí, sí, sí, sí, sí. De hecho, no sé, bueno, muchos psicólogos también, ¿no? Para hacer psicoanálisis también se ha llegado a decir. ¡Ostras! Y yo estaba pensando en, justo ahora me viene a la mente con esto, algo que se ha puesto muy de moda estos últimos años, que es el de hacer viajes, ¿no? A países exóticos, bueno, a selvas, y que donde hay chamanes. Sí. Y te, bueno, consumes, bueno, haces como un ritual de chamán, ¿no? Es decir, yo estoy perdida en la vida y necesito encontrarme conmigo misma, necesito reconectar con mi mente, ¿no? Con mi parte más espiritual, hacer como un viaje, ¿no? Sí. En mi interior. Entonces, pues, hay viajes, bueno, son como paquetes de viajes, que tú vas hacia allí, ¿no? Quedas y un chamán de la isla a la que vayas, o la selva, depende de cada país, el chamán, pues, bueno, te prepara tu mente y tu cuerpo y con un ritual te administra la droga para que tú tengas un viaje... iniciático, bueno, ¿no? Podríamos decir. Sí. Sí, para que tengas un viaje y te encuentres y conectes contigo mismo. Y esto en los jóvenes aventureros se ha puesto muy de moda, ¿no? Pero es muy peligroso, muy peligroso. Sí, sí, sí. Que a lo mejor te encuentras contigo mismo o a lo mejor te encuentran más allá. Porque más no allá. Has superado la, porque no has superado sí. La prueba. De hecho, ha habido muchas muertes, Ramón, por esto, muchas muertes de ¿sí? que le han administrado una cantidad que el cuerpo no estaba preparado para recibir esa cantidad de droga. No sé, tampoco quedarán, ¿no? No sé la droga exactamente, porque se ve que cada chamán tiene su receta, ¿no? Especial y no la comparte. Sí, sí, sí, sí. Sí, pero bueno, al final estás poniendo tu vida en manos de un señor. De un país que no conoces, de un señor que no es un experto médico, que a lo mejor puede pensar que tú pesas 100 kilos y no pesas 100, pesas 90 y te da la dosis de 110 kilos por si acaso. Y bueno, que cuando te pasa algo, si te pasa, estás en el medio de África o en el medio de América, en medio de una selva, vaya, y nada, que a lo mejor te dejan ahí tirado. Si es algo que es tendencia, por lo que estás diciendo. Es muy tendencia en jóvenes que les gusta viajar, ¿no? De, ay, pues voy a viajar para encontrarme a mí mismo y conocerme más a fondo, ¿no? Pues hago esto. El problema de esto, bueno, hay muchas noticias y muchos artículos, de hecho. El problema de esto, uno es que se habla poco. De los peligros que conlleva, porque de hecho se habla como qué bonito, ¿no? Un viaje para encontrarte contigo mismo, drogas naturales, ¿no? Ajá. El problema es que, por ejemplo, el chamán, tú no sabes si es realmente, ¿no? Bueno, es que no sabes, este señor o señora, la formación que tiene realmente. Lo mismo es alguien que se está haciendo pasar por un chamán o se hace pasar... o te dice que tiene esos conocimientos y a lo mejor no tiene ni idea de lo que te está administrando. Y luego ha habido también casos de violaciones. ¿Qué dices? Es decir, mientras estás en un estado, ¿no? de alucinógeno, de que estás fuera de ti o estás medio inconsciente, ha habido muchos casos que se ha aprovechado para hacer violaciones. O sea, ojo, ojo con con este tipo de viajes y este tipo de tendencias. O sea, directamente te estás poniendo en manos de indeseables, vamos a llamarlo por su nombre, de personas que no solo se quedan, entiendo, con tu dinero, porque bueno, pues pagarán una cantidad por esta experiencia, sino que, fijaros, si se preocupan poco por tu salud, que cuando estás inconsciente se pueden aprovechar de uno. Sí. Bueno, pues creo que es muy importante que hayas sacado este tema de esta droga alucinógena, porque, bueno, no sé, a lo mejor para visitar un país pues se puede disfrutar, ¿no?, de sus pirámides o de sus monumentos, y a lo mejor se puede prescindir de estas experiencias, pues por el riesgo que supone, a no ser que, bueno, pues haya una serie de garantías y de profesionales detrás que certifiquen que no te va a pasar nada. Pero yo creo, por la tipología de drogas que son, que inocuas, inocuas no parecen, ni mucho menos. O sea, gente que lo pasa muy mal. Yo había entendido de esto algún caso de estos, bueno, pues horas de sufrimiento, pero horas continuas. O sea, puede ser la experiencia iniciática muy positiva mentalmente o muy agradable, o puede ser un verdadero infierno. O sea, no solo es que te pueda pasar algo orgánicamente, sino que luego la experiencia puede ser fatal. Las secuelas mentales que te puede dejar el resto de tu vida después, también eso... Sí. Te puede dejar, bueno, depende cómo, te puede dejar muchas secuelas y... La verdad que es peligroso. Uh-huh. Bueno, pues continuamos con el peligro. Y les voy a comentar una droga que se llama Paco, ¿vale? Y no es una serie de televisión. poniéndonos ya serios, el Paco es una droga con los residuos, ¿vale?, de la pasta con la que se hace la cocaína, mezclada con cosas tan desagradables como raticidas y otros productos químicos, ¿no? Alertar, porque aquí la estadística dice que el consumo está disparado, ¿vale? Del orden del 200%, ¿no? En los últimos 5 años, y tiene una extensión muy alta, sobre todo por Sudamérica. Al parecer el consumo se debe a la gente que tiene menos recursos, ¿vale? La gente más humilde, la gente que vive en barrios más marginales, ¿no? Los efectos son devastadores. Es un cóctel tan letal que, además de generar una dependencia que multiplica por 10 los efectos de las drogas habituales, actúa a su vez como una bomba en el organismo, ¿no? Es un torrente de residuos, ¿no?, que directamente accede por torrente sanguíneo al cerebro y ocasiona trastornos psicóticos de máxima magnitud, además de problemas pulmonares, cardíacos y vasculares. El nivel de mortalidad lo sitúa como la droga más peligrosa existente en la actualidad. Además, dice que el artículo, ¿no?, que hemos leído, que se considera, ¿no?, la droga de los más humildes, porque una dosis no supera los 80 céntimos de euro. Y, al parecer en España, los sectores en los que se distribuye son población, ¿eh?, de gente que ya está sin dinero, ¿no?, por otro tipo de consumo previo, y que buscan un estímulo rápido para saciar la toxicomanía. Consumidores, ¿no?, de áreas sumamente pobres, como por ejemplo son las periferias de las grandes ciudades, donde el dinero no llega para un estupefaciente, ¿no?, más calidad, más puro, ¿no? Sumado a esto, con la crisis, este grupo poblacional se ha incrementado, ¿vale? Ha aumentado. No sé, ¿qué destacarías, ¿no?, de este Paco, Eli? ¿Cómo te has encontrado, ¿no?, con algún caso? ¿Por qué es tan peligroso, ¿no?, una droga como el Paco? Sí. Yo de aquí destacaría, igual que he ido haciendo pinceladas, ¿no?, con el tema del alcohol y lo que hemos ido hablando anteriormente, destacar, ¿no?, como bien dice el artículo que has mencionado, Ramón, es la droga de los más humildes, ¿no? Uh-huh. O sea, es una droga que va dirigida que es el público de mayor consumo, son personas con pocos recursos económicos. Destacaría de aquí lo accesible que es. Estamos hablando de 80 céntimos. Fíjate. De un consumo. Y estos 80 céntimos es una cantidad muy baja. Además que destacaría también los componentes, ¿no? De, está hecha de residuos, raticida, productos químicos que a veces no ni saldrá, ¿no? Listado, ni podremos saber al 100% qué es lo que lleva. No sé, en la hora del análisis tiene que ser esto una bomba, ¿no? Para los científicos cuando lo analicen, de todo lo que tiene que llevar. Además, entiendo que no siempre llevará lo mismo, ¿no? Mezclarán cantidades y no sé, la verdad. Pero es muy peligroso porque está muy accesible, cualquiera puede adquirirlo, generará un enganche bestial, me imagino. Y eso, yo destacaría más esta parte, Ramón, no sé cómo lo ves. Sí, o sea, aquí subyace el debate, ¿no? De decir, claro, ese efecto, ¿no? Que no sé si te habrás encontrado, de este politoxicómano, ¿no? O sea, la persona que tiene adicción a varias drogas, ¿hasta qué punto si pudiéramos facilitarle droga de mayor pureza, no tendría que estar colocándose con estas con estos venenos? Porque en el fondo quien yo creo, mi percepción es que quien toma una dosis de Paco, lo que está haciendo es un poco más o menos que suicidarse, porque no le queda más remedio. Sí, ahí es muy importante verlo desde este punto, ¿no? La persona que recurre a este tipo de droga es, ¿no? Como tú bien has dicho, tiene múltiples consumos, ¿no? Entonces esto sería para paliar el mono, ¿no? Del consumo que tendría en ese momento. Y aquí nos encontramos con, bueno, que hay un problema para regular todo esto. Es decir, una persona que quiere consumir, que es consumidora, que lleva años siendo consumidora, tiene una enfermedad. Entonces, antes de dejar, ¿no?, las entidades o desde parte del Estado, los recursos, antes de dejar que la persona llegue a este punto de poder consumir cualquier cosa para poder paliar los efectos, que haya una alternativa para esta persona. Como bien tú decías, ¿no?, una droga más pura, más orgánica. Claro. Porque la persona que consume, ¿no?, hablamos, por un ejemplo, una persona que lleva 25 años consumiendo cocaína. Esa persona muy difícilmente dejará de hacer un consumo, ¿no? Esa persona lo que ya aprende es a convivir con el consumo. Entonces, dentro de esa convivencia con la enfermedad, pues tratar de proporcionarle una ayuda, ¿no?, para que no tenga que recurrir a un tipo de drogas como bienes Paco. Claro. O sea, al final, si no se da otra alternativa, el politoxicómano no tiene otra posibilidad, es decir, su voluntad no le va a permitir salir de ahí y va a tener que ponerse lo que sea. Pegamento, que también era pegamento. El tema del pegamento, ¿no? O sí, este pensaba yo en el pegamento. Bueno, estaba en el pegamento y en los menores, ¿no? Que siempre se habla mucho de menores en un parque, menores extranjeros no acompañados, esnifando pegamento en el parque, ¿no? Es muy, muy común. O sea, se consume por parte de este colectivo de los menas, ¿no? Sí, los menas, sí. Piensa que menores extranjeros no acompañados, sin apenas ningún tipo de recurso, ¿no? Y que tienen un consumo, una trayectoria de consumo, pues que es lo más barato, ¿no? El pegamento, que es lo más accesible, un pegamento. Vas a cualquier tienda y te compras el pegamento. Ya no es ni, ¿no? Sí. Para usar el pegamento. Es horrible. Voy a aprovechar lo del pegamento. Que el otro día escuché, no sé si tú lo escuchaste, bueno, el presidente ahora que es Joe Biden. Eso sí que no lo había escuchado nunca, la verdad, y me impactó. Su hijo había hecho unas declaraciones diciendo, bueno, que su hijo es consumidor de crack, ¿no? No sé si en la actualidad lo sigue siendo. Ajá. Y que una vez llegó a tal punto de tener mono que sniffó parmesano, queso parmesano que tenía en casa, porque era lo más parecido al crack. ¿Qué? Visualmente. Horror. Sí. Buah, me quedo a cuadros. No lo sabía. Sí. No sabía que esa noticia había trascendido. Sí, es que lo escuché. Y solo porque, o sea, él, ¿no? Él explicaba que solo porque visualmente el parmesano, que es un... ¡Ostras! De hecho, yo lo uso muchísimo, soy muy, o sea, me encanta el parmesano. Lo uso muchísimo para pizzas, para ensaladas. Y es un queso que te viene como troceadito, ¿no? Como en polvo, como troceado, ajá, como sí, medio laminado, sí, medio en polvo. Sí. ¿No? Y él decía que, bueno, que le entró un mono increíble y que lo más parecido que tenía en casa al crack pues era parmesano. Y estuvo una temporada pues esnifando parmesano también. ¡Buah! Madre mía. Mm. O sea, fijaros, ¿no? O sea, llegar hasta tal punto que algo que se parece a la droga de la que eres adicto, dices, bueno, aunque solamente sea por el aspecto estético, pues... pues lo intentan, ¿no? Intentan ponerse con eso, ¿no? Terrible, terrible, terrible. Sí. Tengo aquí, Eli, en nuestras notas que hemos compartido previamente, una droga que me produce curiosidad y que no conocía. Sí. Se llama materia gris, como lo del cerebro. Materia gris. ¿A qué te refieres? ¿A qué...? El nombre suena así muy, muy, ¿no? Materia gris, muy abstracto, muy... muy misterioso, sí, muy pues, intelectual. Sí, muy intelectual. El nombre, mira, que yo lo escuché también el nombre, digo, mira, materia gris, ¿no? Ya me llamaba el nombre, digo, ¿qué será esto? ¿Qué consistirá esto? Que tanto suena, ¿no? También. Sí. Pues mira, voy a explicarlo un poco brevemente, ¿vale? Uh-huh. Como venimos hablando, ¿no? El mundo de las drogas está en constante evolución. Entonces avanza a una velocidad que es muy complicado incluso estar al día de las nuevas drogas que van circulando. Hay muchas tendencias, muchas drogas, y cada día, ¿no? Escuchamos cosas nuevas que dices, ¿pero esto qué es? ¿Esto cuándo ha salido? ¿Esto dónde se consume, no? Sí, sí, sí. Entonces, la muerte gris, ¿vale? Que tiene este nombre, recibe este nombre porque tiene una apariencia similar al cemento. ¿Vale? ¡Ostras! Sí, al cemento. Y puede encontrarse tanto en formato compacto como en polvo. Uh-huh. Entonces, es un combinado, ¿vale? Que engloba cuatro sustancias, que sería la heroína, ¿sí?, el fentanilo, ¿vale? A ver si digo bien los nombres, porque son unos conceptos así un poco... Es química pura, sí. Es química pura. El carfentanilo, ¿vale? Que este lo quiero destacar porque esto... ¿Ah? Quedaros con este nombre. Carfentanilo, ¿vale? Es una droga 10.000 veces más potente que la morfina y se usa como tranquilizante para elefantes. Dios. Esto es uno de los cuatro productos que lleva. O sea, estamos hablando de un tranquilizante para elefantes, entre los otros mejunjes, ¿no?, que lleva. Uh-huh. Y también lleva un opioide sintético llamado U-47, ¿vale? Que esto ya la parte tendrá una parte científica, ¿no?, este producto. Casi nada. Este producto, sí. Bueno, esta nueva droga... Ajá. A mí lo que más me llamó la atención que incluso es peligrosa al tacto porque puede ser absorbida a través de la piel. ¡Madre mía! Solo con el tacto. Y yo estuve mirando unas fotos, que a mí estas cosas me generan mucha curiosidad, y cuando leo, ¿no?, un titular así y me pongo a investigar un poco, ya no tengo parón. Estuve mirando fotos y todo, y si podéis mirarlo, ¿no?, las imágenes, no apto para sensibles, pero lo recomiendo para que os hagáis una idea de la magnitud. La piel te la deja como con quemaduras de ácido. Es muy fuerte. Es Dios, solo como... Si puede ser solo con la piel, con el tacto de la piel, ¿cómo te puede dejar la piel inhalada que o no introducida te al cuerpo, en el cuerpo interiormente? Se inhala esto. Mira, esto se inyecta, se traga, se inhala o se fuma. Es decir, por todas las maneras. Sí que es verdad que en España no se han detectado aún evidencias de muerte, ¿no? Por la presencia de muerte gris, se le suele llamar. En España no ha habido aún casos de muerte gris. Donde sí que ha habido mucho es en Georgia. ¿En Estados Unidos? O, sí, no, el país de Georgia. Sí. El país, vale. No, sí, uh-huh. El país de Georgia. Sí. Ha habido en 3 meses 50 casos de sobredosis de muerte gris. No, perdón, no hablamos de país, hablamos de Georgia, Atlanta, en el área, vale, de Atlanta. Vale, perdón, Estados, Ramón, Unidos. Estaba yo aquí. Ajá. O sea, en un país del primer mundo. Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. 50 casos en 3 meses. O sea, que eso es muchísimo estadísticamente. Que se sí. Sepan, claro. Sí, sí, sí. Bueno, pues me he quedado con los pelos de punta. Y entre Paco y materia gris, la verdad que son las dos. Yo creo que tanto Paco impacta mucho, ¿no? Por lo accesible que es, la remezcla que lleva, lo cómo impacta en el organismo, porque es como tú decías, y consumir Paco es un suicidio prácticamente. Sí, sí, sí. Es envenenarse. Y yo creo que tanto Paco como la materia perdón, la materia gris, ojo. Sí, sí, sí, sí, sí. Es que, bueno, algo que solo con el tacto puede penetrar, significa que tiene un poder corrosivo directamente, ¿no? Y que bueno, si se accede a través de una barrera natural, porque la piel es una barrera natural del organismo, eso significa que, bueno, no quiero ni pensar en una mucosa, en un tejido blando, en el tema sanguíneo. O sea, bueno, es impresionante. Sí, sí, sí. Bueno, y bueno, yo creo que hay aquí un punto, Eli, que, uh-huh, que nos queda por tratar, que sería sobre, yo creo que muy interesante, hablar sobre tu experiencia, sobre cómo has vivido pues en estos centros, ¿no? En un centro de trabajo de, bueno, pues para evitar, ¿no? la dependencia de las drogas. Sí. ¿Cómo funciona, ¿no? O cuál es bueno, el día a día, ¿no? De un, sí, centro de desintoxicación. Sí. Y bueno, ¿qué casuísticas te has encontrado? Porque para mí es un completo misterio. No sé qué hay que hacer para desintoxicar a alguien. Sí. Voy a hablar desde la experiencia y desde el centro que yo estuve, porque cada centro luego tiene sus políticas, tiene sus maneras, ¿no? Pero esto sería un poquito en general cómo funciona, ¿no? Cuando dices, yo es que me quiero desintoxicar o quiero que mi familiar, ¿no?, salga de este mundo, ¿qué opciones tengo? ¿Cómo lo puedo hacer, ¿no? Ah, muy interesante. En el centro que yo estuve, bueno, hay que tener en cuenta que a veces es la persona que pide ayuda, en muy pocas ocasiones es la persona que es capaz de pedir ayuda, y muchas veces pues son la familia, ¿no? El apoyo, que la pareja, los padres, los hermanos, sí, que quieren, sí, sí, ayudar a la persona. Entonces, en el centro que yo he estado, ¿no? Uh-huh. Es un centro que consta de dos partes, ¿vale? Es un centro, bueno, tiene una parte pública y una parte privada, ¿no? Uh-huh. El centro tiene dos partes, y uno es el centro de día, donde, uh-huh, hay un horario de la mañana hasta la tarde. En el centro de día se hacen talleres de concienciación, sensibilización para los jóvenes, por un lado, uh-huh, para las mujeres, por otro lado, y luego también personas que son consumidoras, es decir, uh-huh, teníamos, por ejemplo, muchos usuarios consumidores de cocaína o de heroína, ¿no? Estas personas acudían al centro de día, porque el hecho de estar en el centro de día de la mañana hasta la tarde haciendo unas actividades, accediendo al comedor, ¿no?, al mediodía, que se proporcionaba comida, comer allí, estar con el grupo, hacer actividades, pues manualidades, trabajar actualidad, les permitía estar menos en la calle y consumir menos, ¿no? Es decir, ellos consumen, ¿no? Igualmente ellos tienen su consumo porque conviven con ello. Entonces, estas personas, lo que se intentaba era que vinieran al centro, que tomaran un contacto. Uh-huh. Y había gente que llevaba años viniendo al centro, ¿no? Y era su rutina, era su día a día, y, sí, sí, sí, y iban ahí, hacían las actividades, los talleres, todo, tenían el patio, ¿no? Un poco de naturaleza, aire libre, las instalaciones, la verdad que también ayudan, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues, a la tarde-noche había quien se iba a un albergue, los que dormían en los albergues, o había quien iba a casa, los que tenían vivienda. Entonces, una vía era esta, personas consumidoras, pero que van para reducir un poco el consumo. Vale. Luego, de este grupo de personas que acudían al centro de día, también había, ¿no? Por ejemplo, grupos de jóvenes, yo incluso llegué a ver chicas mucho más jóvenes que yo con consumo de cocaína, ¿no? Que impacta mucho. ¡Ostras! Entonces, el caso de esta chica había empezado a venir al centro de día recomendada por una amiga. Y esta chica, estando en el centro de día, y se hizo un trabajo con ella, porque había hay un equipo de psicólogos, educadores sociales, ¿no? Sí. Poco a poco se fue haciendo un vínculo con esta chica. Y esta chica luego entró dentro de la entidad en un plan de prevención de drogas. Es decir, para ya ella dejar el consumo, ¿no? Vale. Se empezó a trabajar con esta chica poco a poco. Es decir, tú vas al centro de día, no te obligan, ¿no? O sea, no te piden ni te requieren que dejes de consumir. No está hecho para eso. El centro está hecho o para que la finalidad siempre, ojalá, y el objetivo es que se deje el consumo. Pero tenemos que ser realistas. Entonces, para quien decide seguir consumiendo o lo intenta y no puede, se le da esa opción. Para que acuda al centro, tenga su plato de comida, tenga sus actividades y reducirle el consumo. Pero también se trabaja para erradicar totalmente el consumo, como es el caso de esta chica, ¿no? Que se le hizo un seguimiento con psicólogos, se le trazó un plan, ¿no? Y ya tenía que cumplir unas pautas. Vale. Eso sería una vía. Luego la vía, que es el centro de día, esto sería el centro de día. Luego hay una vía, perdonad, que se llama unidad de crisis, ¿vale? Y que estaríamos hablando ya de parte médica y sanitaria. Las personas que ingresan aquí vienen derivadas o por su CAS, o por el CAP, o desde el médico, o la familia ha pedido un ingreso. La persona, son unos pisos, ¿vale? Dentro de la entidad son unos pisos. Para que os hagáis una idea, es una vivienda. Entonces, máximo puede ingresar un grupo de 10 personas, con una estancia máxima de 7 días, no se puede estar más de 7 días, sin comunicación ni con la familia, ni con ningún tipo de contacto con el exterior, ni televisión, nada, ¿vale? La persona ingresa 7 días, solo puede hacer paseos dentro de la entidad, actividades, ¿no? Con el grupo, se hace trabajo en ese sentido. Entonces, la persona ingresa 7 días máximo, totalmente medicada, ¿vale? Porque... algo que es muy curioso es que el día que la persona entra, el día que va a hacer el ingreso, viene muy consumida, porque dice, hostia, voy a estar 7 días sin consumir, claro, me pongo a tope. Con dosis de extra, qué fuerte. Me pongo a tope de todo, ¿no? Voy a estar 7 días, pues me pego la última fiesta, por así decirlo. Sí. Y se le revisan pues, los bolsos, la ropa, se le revisan la ducha, ¿no? Los profesionales, todo eso. La persona tiene que entrar, por así decirlo, limpia, ¿no? Reciben mucha medicación estos 7 días, ¿no? En el caso del alcohol, tema de drogas, para, bueno, se medican mañana, mediodía y noche para paliar los efectos, ¿no? Secundarios. Tú la heroína, si la dejas de consumir de la noche a la mañana, si consumes siempre y un día no consumes, el dolor del cuerpo es que te mata. Fíjate. La heroína produce muchísimo dolor de cuerpo. Un dolor increíble, ¿no? La gente que lo relata dice que si no consume tiene muchísimo dolor de huesos, no se puede levantar, un dolor mortal. No lo sabía, que era dolor puro lo que se sentía. Es dolor físico ya, y la heroína es de las pocas que te produce este dolor de brazos, piernas, barriga, espalda. Wow. Entonces... las personas que ingresan y que vienen de consumo de heroína tienen que tomar mucha medicación para que no se noten estos efectos, para que el cuerpo no tenga este dolor. Sí. O sea, para poder sobrellevar estos 7 días. 7 días de consumo, porque son estos 7 días de consumo lo que te hacen en esta unidad de crisis está hecha para que tú estés 7 días sin consumir limpio y luego... casi todas las personas, por decir el mayor porcentaje, el objetivo es que vayan a una comunidad terapéutica, que allí sí que están 6 meses, 8 meses, 1 año, 3 años, no se sabe, depende de cada persona, para hacer un proceso de larga duración, un ingreso largo ya. Vale, o sea, es necesario este ingreso corto, pero con cero consumo, antes de pasar a la fase de ingreso de larga duración, ¿no? Sí. Se requiere, por así decirlo, esta limpieza de cuerpo, ¿no? Estos 7 días que sin consumir limpio y medicado, ¿no? También para contrarrestar, en este caso la medicación es fundamental por lo que hablábamos, ¿no? De los dolores o del alcohol, ¿no? El alcohol crea mucho, físicamente, por ejemplo, el alcohol produce muchos temblores, síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia se tiene que contrarrestar con medicación. Sí, sí, o sea, en estos pisos puede entrar tanto un alcohólico como una droga que se puede considerar una droga mal hablada como suave o débil, como un heroinómano. O sea, tienen el mismo tratamiento. O sea, el mismo aislamiento, ¿no? Sí, el mismo aislamiento y diferentes edades, ¿eh? También impacta mucho, porque lo mismo, ¿no? Asociamos a veces este consumo, ¿no? De cocaína, heroína, alucinógenos también mucho. A gente joven. O alcohol. O a veces lo asociamos, no sé, ¿no? 40, 50, con estas edades. Sí, las más... sí, por ejemplo, la cocaína. La gente que tiene un poder económico, por ejemplo, ¿no? Sí. Wall Street, ¿no? El mito. Sí, impacta porque yo, por ejemplo, en el centro, algo que me impactaba muchísimo... me impactaba y me gustaba, ¿no? Cuando haces el trabajo con ellos, ¿no? Organizas una actividad, haces terapia individual, vas hablando, seguimiento, para que la persona, bueno, esos 7 días son muy delicados para la persona que ingresa, porque lo mismo está feliz, lo mismo tiene miedo por el paso que va a dar, lo mismo le entra mucho mono, lo mismo necesita ver a su familia, mentalmente es una remezcla de todo, ¿no? Sí, sí. Y a mí me impactaba muchísimo, por ejemplo, cuando bajábamos, ¿no? Al patio, ellos sí que pueden fumar, ¿eh? Tabaco. Lo tienen pautado. Sí, tienen pautado, no sé si son 5 cigarros al día y con horario. El tabaco sí que se les permite en ese sentido. Entonces, cuando tenían los horarios para fumar, que íbamos todos al patio, ¿no? Abajo. Sí. A mí me impactaba muchísimo porque lo mismo... Había al lado una persona de 21 años ingresada por cocaína, que lo mismo había un señor de 60 años, que lo mismo una mujer, una madre de un bebé de 30 años. Y dices, wow. Te das cuenta de que la droga no entiende ni de estatus económico, ni de edad, ni de profesión. Es decir, no entiende de nada. Ni de sexo. Ni de sexo, nada, nada, nada. O sea, te encuentras de todo, de todo. Sí, sí, sí. Eli, sobre lo que comentabas de este proceso inicial, ¿no? De decir, el centro de día y luego la noche, es decir, que van a un albergue o al que tiene casa. Sí. Queda un subconjunto de gente, que es... ¿Y si no tienes casa y no tienes albergue? ¿Dónde vas? No tienes salida, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con la gente que está en la calle, ¿no? Al final. Sí, este punto creo que es muy interesante, Ramón, y es algo de lo que se habla poco. Por ejemplo, ¿no? Yo pongo un caso visto en primera persona, ¿no? Una vivencia de que me explicaba uno de los chicos del centro, ¿no? Un usuario. Él me decía, bueno, dice, yo consumo, llevo toda mi vida consumiendo. ¿Qué pasa? Que yo, pues, no tengo familia, no tengo recursos económicos, bueno, recibía una pequeña pensión por parte del Estado, que era lo que le permitía sobrevivir, por así decirlo. Entonces, este chico decía, bueno, yo... hay un albergue, ¿no? Para dormir. Te proporcionan cama, comida, hay un albergue. Pero ¿qué pasa? Que a mí el albergue, antes de entrar, me hacen prueba. Y si yo he consumido, me deniegan el acceso al albergue. Entonces, ¿qué pasa? Que yo soy consumidor. El albergue no me deja porque consumo. ¿Qué hago? Pues en la calle. No tengo más remedio que quedarme en la calle. Es decir, la gente que está en la calle, ¿no? Que decimos, ah, es que como consume drogas, ¿no? Que yo esto lo escucho muchísimo. Sí, sí, sí. Está en la calle porque consume drogas. Está en la calle porque muchas veces los recursos no le dan otra opción. Es porque no tiene más opción. No le han dado otra salida. No le han dado otra opción. De hecho, se está luchando muchísimo para que haya centros, ¿no?, que permitan con un consumo. De hecho, en Barcelona me parece que hay alguno que permita con consumo acceder. Pasa que, bueno, también es un poco problemático acceder con consumo, porque depende de qué estado estés, pues bueno, puedes tener ciertas conductas hacia los compañeros o las compañeras. Claro. Claro. Esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No es lo mismo una persona que vaya muy... Claro. Sí, claro, es un riesgo, pero por otro lado es que no estás dejando a una persona en la calle. Que eso es lo que creo que, por lo que comentas, Eli, es lo destructivo. Es decir, lo bueno que tiene el centro de día es que en el fondo no estás en la calle, no tienes la sustancia o no estás pensando en consumir la sustancia como cuando estás en la calle. En el momento que a una persona la marginalizas, ¿no? Porque este es el problema que al final acaba ocurriendo, que tú tienes un problema médico, tú tienes un problema de salud, porque en el fondo es un problema de salud, y al final te conviertes en una clase marginal. Se te acaba marginalizando, ¿no? Podríamos decir. Sí, sí, sí. Esto es como una rueda, ¿no? Que va girando y bueno, y a veces te expulsan de esta rueda, por así decirlo, sí, sí, ¿no? Sí, te dejan como a veces ¿no? Hablar de estigma o marginación, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Esas personas que las vemos en la calle, que están allí, ¿no? Y que pasamos de alto porque vamos con prisas y tenemos mil cosas que hacer, ¿no? A veces pasa muchísimo. Están allí y a veces están como en paralelo, ¿no? O sea, el mundo en el que vivimos es como que los expulsa porque no interesa, ¿no? Tal y como estabas diciendo, o sea, la versión oficial es que están ahí porque quieren. Sí. No están ahí porque quieren, a lo mejor es porque consumen, tienen este problema y no les dejan entrar en un albergue, pues en un estado de embriaguez o puestos con alguna sustancia. Sí, y aquí creo que es lo que veníamos hablando también, que lo importante es ver el consumo como una enfermedad. Es una enfermedad. Entonces, hay que tratarla como tal. Hay que tratarla como una enfermedad. Una persona enferma no la vas a dejar en la calle, ¿no? Te viene una persona, ¿no? Claro. Y dice, ay, es que tengo... No sé, Ramón, que no me sale ahora un ejemplo así como... más práctico, pero no sé, me he roto el brazo, por ejemplo, pues yo no te atiendo en urgencias, ¿no? Te dejo fuera, ¿no? Te atienden. En el tema del consumo, igual, ¿no? Eso es una enfermedad. Claro. Y la persona que consume necesita hacerlo, no es porque ella elija cada día hacerlo. No es un vicio. Si pudiera elegir, no lo haría. Es que me gusta mucho ir de fiesta y voy todos los días, no. No, las personas que consumen son totalmente conscientes, incluso muchas personas se juegan la familia, se juegan el dinero, pierden todo, pierden el control de su vida. Personas yo he visto casos de personas con doble carrera, familia idílica, alto nivel económico, de tenerlo todo, ¿no? De decir, esta persona está completa, ¿no? En muchas esferas de su vida está bien, de perderlo todo y quedarse con la droga, pero no es porque lo elija, es por lo que la droga en sí es, ¿no? Lo que son las drogas en sí, a lo que te conllevan. Sí, sí, sí. Entonces es eso, es una enfermedad. Que quien lo tiene más fácil, para todo, no ha podido salir, pues porque está, totalmente fuera de su voluntad y ha tomado esta enfermedad el control de su mente. Y de su cuerpo. Sí, en el momento que tú eres que creas una drogadicción, ya tú ya pierdes el mando de tu vida. Lo que manda es el consumo, ¿no? La droga manda sobre ti y esto es verdad. Y esto es algo que siempre, ¿no?, se ha visto en películas y se ha visto como muy, ay, es que es muy, ¿no?, puede parecer exagerado. ¿Cómo no frena a la persona, ¿no? ¿No? Muchas veces, ¿cómo no se da cuenta? ¿Cómo no puede, no hace nada al respecto? Y yo he visto personas de intentarlo incluso muchas veces en diferentes comunidades, ingresando en diferentes sitios, y a veces es muy complicado. Se sale, también hay casos que sí. Sí, sí, sí. Pero es muy complicado porque es eso, es una enfermedad que te afecta cuerpo y mente, ambas cosas. Y estás enfermo, y estás enfermo para toda la vida, con diferentes sí. estados de tu enfermedad. Sí. Que el más esperable es el de estar abstemio, o sea, no consumir, pero sí. no nadie te libra de volver a caer. Y entonces yo creo que ese es el tema que tiene que quedarnos claro, que el consumo pues es algo que sucede, y aunque no queramos que suceda, va a seguir sucediendo, y hay que poner medidas, regularlo, corregirlo. Sí. Y tenerlo en cuenta, no aparcarlo como poner una manta a un elefante y no, pues aunque le pongas una manta al elefante, el elefante sigue estando ahí. Totalmente, no taparlo tampoco. Claro. Yo creo que son temas, igual que hablaba, cuando iniciamos esta conversación se inició también mencionando el programa de Holanda, ¿no? Sí. Yo mencionando la serie de Euphoria, entonces yo creo que son temas que están... conocemos muchas personas que están entre nosotros. De hecho, el día de mañana podríamos ser nosotros que podríamos caer en algún tipo de este consumo. Hemos puesto el ejemplo de café, ¿no? Como consumidores de café. Pero el día de mañana podríamos perfectamente caer en cualquier tipo de consumo, ¿no? Nadie es intacto, ¿no? Estas cosas, las personas somos más vulnerables de lo que nos pensamos. Sí, que no nos creamos los más listos del mundo. Que no nos creamos que a nosotros no nos va a pasar nunca, porque muchas veces creemos, no, yo eso a mí no va conmigo, nunca va a pasar. No, puede pasar porque, bueno, se pueden dar muchas condiciones en la vida y puede pasar. Entonces yo creo que es un tema que tenemos que normalizar, sensibilizar, informar, un tema que está al corriente, no apartarlo. No porque lo apartemos dejará de pasar, ¿no? Como el ejemplo del elefante y la manta que ponías. Sino que es un tema que hay que informar, y las personas que tengan un consumo, tratarlas tratar de entenderlas desde la enfermedad. Ojo, no victimizando tampoco, pero siempre teniendo en cuenta de que cuando estamos ante una persona que tiene un consumo muy fuerte, un abuso, ¿no?, de drogas, estamos tratando con una persona que está enferma y que tenemos que tratar siempre eso, con empatía y posicionándonos un poquito. Sí, sí, sí. Comentabas antes, Eli, el tema de la familia, ¿no? Sí. Hombres, padres de familia que lo pierden todo. Y, sí. Y me ha llamado la atención también el caso que comentabas, ¿no? De una madre, una mujer embarazada, ¿no? ¿Cómo afecta el tema de la toxicología, de la adicción, vamos, digamos, a los hombres y a las mujeres? ¿Nos afecta por igual? ¿Cómo afecta en la familia, ¿no?, el tener un caso de este tipo? Muchas veces se cree que son los hombres los que más consumen, ¿no? Asociamos el mundo de alcohol, totalmente, drogas, ¿no?, con poderío, hombre. Se suele asociar así por norma general. Lo cierto es que hay muchas mujeres también que consumen muchísimo. Estaría casi casi la balanza por igualado, ¿eh? Por eso, ¿sí?, al menos hablo de situación de Barcelona, de alrededores, ¿no? Sí, sí, sí. En el caso de las mujeres, ¿qué es lo que pasa? Las mujeres consumen también. Sobre todo, las mujeres suelen tener más tendencia al consumo del alcohol. ¿Vale? Por diferentes estudios y estadísticas suelen tener más al alcohol. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres cuando en una unidad de crisis como la que hablábamos, 7 días de encierro para ingresar, por ejemplo, un año y medio en una unidad terapéutica a larga estancia. Uh-huh. Cuando un hombre va a ingresar, pues muy bien, prepara el papeleo, se firma, se le explica la normativa, la revisión, ¿vale? Se hace uh-huh. el protocolo y el hombre ingresa. Muy uh-huh. bien, y se le apoya y se le anima. ¿Qué pasa en el caso de las mujeres? Cuando una mujer va a ingresar, pues siempre están, ¿no?, servicios sociales detrás y se mueven más, uh-huh. más entidades, ¿no? Madre de niños. Primero la mujer dice, o sea, ¿dónde voy a dejar a mis niños? ¿Vale? Porque hay muchas madres que se hacen responsables como si solo... Sí, como si solo fuera su labor. Sí, solo, ¿verdad? Sí, como que la responsabilidad recae sobre ellas. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa con la mujer? Primero, que dónde va a dejar a los niños. Después, el estigma social, ¿no? Qué vergüenza, sí. Voy a ingresar, mi familia se va a enterar. Sí. Después, se juega que le quiten la custodia de los niños temporalmente. Si esa mujer ingresa 6 meses, sí. servicios sociales o otras entidades de protecciones del menor pueden retirar, si lo consideran y si analizan el caso, pueden retirar la custodia de los niños por seguridad de los niños. Entonces, la mujer muchas veces ha pasado que muchas mujeres dicen, hostia, pues si yo voy a ingresar y eso implica que me pueden quitar la custodia de mis niños y luego a lo mejor no lo puedo recuperar, directamente yo ya no ingreso. Madre mía. O sea, entonces, es doble vulnerabilidad, o sea, doble riesgo y doble preocupación. Total. Y esto es algo que en el caso de los hombres, por ejemplo, muy pocas veces se ve, muy pocas veces se ve, porque el hombre Ajá. siempre que ingresa, bueno, como está la madre con los niños, pues yo ingreso perfectamente. Sí, pero sí, en el sí. caso de las mujeres, o si son mujeres separadas o con problemas con el marido, ¿no? O no confían en dejar a los niños con el marido, porque a lo mejor el marido, pues bueno... Depende del perfil, ¿no? También sí, sí, sí, sí. hablamos de familias problemáticas a veces. Claro. Sí que hay casos que, en el caso de algunas mujeres que han llegado a ingresar, los abuelos han sido los que se han hecho cargo de los niños, ¿no? Los padres de la uh-huh. mujer. Pero es muy difícil que una mujer llegue a ingresar si es madre de hijos. Curioso y doble vulnerabilidad, como te decía, ¿no? O sea... Y yo creo que habría que poner doble esfuerzo en sí. solucionar este tema, porque no solo estás perjudicando a esta persona, a esta madre, sino que luego los niños están en este problema. Cuanto antes salga la madre de esta situación, mejor irá a la familia en general. Y luego el tema de la brecha hombre frente a mujer, o sea, la desigualdad aquí es totalmente palpable sí. y aquí es un punto en donde habría que incidir en que se pudiera tener los mismos derechos si tú sí. decides quitarte de la droga y eres un varón o si eres una mujer. De hecho, la brecha, Ramón, se nota desde ya en las propias comunidades terapéuticas a veces ya se nota la brecha. Es decir, uh-huh. cuando tú eres hombre y vas a rellenar el formulario, muy pocas veces los profesionales te lo cuestionan. Pero cuando uh-huh. eres mujer, de hecho son los mismos profesionales que te dicen, oye, tal, ¿no? Oye, ¿y con tus niños qué va a pasar? ¿Y sabes lo que le podría pasar a tus hijos si tú ingresas? Es que yo no sé en tu casa si te sería conveniente. Ojo, porque a veces, ¿no? Yo hablo desde mi parte, desde la educación social, y no es todo tampoco tan utópico ni todo tan idílico. Sí que es verdad que los profesionales intentamos siempre hacerlo lo mejor posible, ¿no? Por y para uh-huh. la persona, pero no todas las personas lo ven desde esta perspectiva. Todo hay que tenerlo en cuenta. Entonces, pues tú imagínate, yo he visto casos de cuando un hombre va, no se le cuestiona, y a veces cuando ha ido una mujer, ¿no? Es que te lo digo por el bien de tus hijos, es que ¿dónde vas a dejar a los niños? Es que tal, ostras, tal, tal, ostras, ¿no? Ostras, ostras. Se le presiona más con los niños a la mujer que al hombre. Si ya tiene suficiente presión para plantarse en ese sí. centro y tomar esa decisión, que en el último momento sea un profesional el que tira atrás esa decisión tan difícil. Sí. Sorprendente, y veo que tenemos mucho camino que andar, ¿no? Tanto aún la sociedad recorrido. Como vosotros, los profesionales, ¿no? De la materia y todo, ¿no? Así sí. que, bueno, pues Eli, yo creo que es un buen broche, ¿no? Un buen cierre, ¿no? Esta conclusión a la que hemos llegado, que queda mucho por hacer y en todos los ámbitos, ¿eh? En el ámbito administrativo, en el ámbito de la propia sociedad, en la información, la legislación, bueno, hemos tocado muchos temas, y sobre todo la parte de concienciar, ¿no? De los efectos, que tienen las drogas, los tipos que hay. Y yo, bueno, yo creo que coincidirás, ¿no? Un poco conmigo, Eli, y un poco darte un minuto, ¿no? O darte un tiempo que quieras, ¿no? Para, por si hubiera algún aspecto, ¿no? Que no hayamos tratado y que creas que sea interesante, pues que nos lo comentes. Bueno, Ramón, yo estoy contigo, también subrayo todo lo que has dicho. Creo que todo este tema, ¿no?, que hemos tratado, creo que es un tema que todos podemos aportar, creo que es cosa de todos, que a veces no tenemos que ver las cosas como que son ajenas, ¿no?, a nosotros. Creo que todos podemos aportar en mayor o menor medida, sí. Y que el tema es interesante hablarlo, aunque daría para muchas más horas, ¿no?, pero yo creo que lo hemos intentado dar pinceladas, ¿no?, a cada aspecto. Y creo que esto puede, bueno, una de los objetivos, ¿no?, aparte de concienciar y sensibilizar, informar también un poquito para prevenir, que en los oyentes pues surjan, ¿no?, ideas y se pregunten, ¿no? Pues sí, yo creo que mi percepción es que salgo con más preguntas que las que tenía al comenzar. Y eso es bueno, porque significa que hemos abierto aquí, ¿no?, una serie de aspectos que para mí eran desconocidos, muchos de ellos, y que al final lo que hay que hacer es informarse, para todas estas dudas, ¿no?, y todas estas casuísticas. Lo mejor es tener información y seguir avanzando. Y para ello, Eli Tafani, eres o has sido este episodio, pues, una excelente profesional. Te agradezco mucho que hayas dedicado este tiempo a este programa. Y ya te digo, con tanta incógnita abierta, tienes la puerta del programa abierta para volver a repetir. Que creo que sería muy interesante si pudiéramos tratar cualquiera de los otros temas de los que eres conocedora. Aquí te lanzo este testigo, Eli. Muchas gracias, Ramón. Primero, muchas gracias a ti por invitarme. La verdad que es un placer compartir ideas y sobre todo, ¿no?, abrir nuevos interrogantes. Yo creo que es muy bonito juntar ideas y que salgan nuevas preguntas, que se abran ahí nuevos caminos y que generen nuevos temas, ¿no? Y nada, que creo que la próxima vamos a seguir abordando temas, a seguir cuestionando, hablando, informando y aportando, ¿no?, lo que podemos a los oyentes. Muy bien. Pues genial. Ya digo, yo espero que todos ustedes estén con esta buena sensación de este episodio, como la tengo yo. Y nada, les emplazo hasta el próximo. Y recordad, no dejéis que os lleven como pollos sin cabeza. Grande che di notte ti prende, ti inghiotte, fotte la mente, un gigante che ti culla tra le urla che non sente, ti compra, ti vende, ti innalza, ti stende, ti usa se serve, ti premia, ti perde, chi parte, chi scende, chi bleffa, scala, fredda come l'Artico Sahara dentro le coperte tue, questa notte che te non ci sei, nuda come a Roma ed è così che ti vorrei, che dal mare mi percorri il cielo come l'acqua al fiume, che paure non ne hai avute mai, donne come lei che mi lega le sue corde tese, che divide l'aria con candele accese, nere come San Pietrino, bianche come il marmo, come gocce di rugiada che riflettono il mio sguardo. Roma cruda,